Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Se escucha distinto, ¿eh? Estamos again, in the pecera, again, cerca de Pulpo, así lo molestamos. Estaba del otro lado, ahora estamos ahí más cerca todavía. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Insomnia hoy, 8 de noviembre del 2021. Vamos a tener todos los mejores acústicos de todos los tiempos. Señor Marcelo Balateo. Oh, estaba lejos, me había olvidado del micrófono. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, ¿usted? Con buenas experiencias, buenas noticias que, bueno, tuve después de malas experiencias que tuve con mis ayudantes, con mi ayudante. Ah, ok. Que en 25 años nunca había pasado nada. Sí. Y bueno, ahora después le cuento. Vamos a estar contando. Sí, y también me dejaron un regalito en la puerta de casa. Nos hicieron caca en la puerta. ¿Vos podés creerlo? Sí, un kilito más o menos había. ¿Se limpiaron en la cola? No llegaba, chicos, perdón. Pará, se pero limpiaron nada, la para mí fue alguien no a propósito. Pues okay. Se limpiaron la colita con papel higiénico y dejaron la latita de cerveza ahí. Mm, sí, horrible. En la vereda. Tenían pasto, todo, árbol, todo para hacer, pero no. Le hicieron en la veredita. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Acá preparados a una noche acústica. Muy bien. Señor Menelik. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Eso es suerte, ¿eh? Ojalá. La popó es suerte, mucha la suerte. Los moscardones que juntó y a la mañana salí. Yo no iba a agarrar eso con niño con un palo. Negro como ahí de noche es era. Un baldazo de agua, chao. No, dice, tirale tierra, tirale arena. ¿Qué dónde voy a sacar tierra, tenía señora? Un camión de arena para tapar eso. No, el que te, pero tenía, se le. Mejor no voy a. Y bueno, del fin de semana comió mucho esa persona. Pero era limpito, porque se limpió bien con papel higiénico, dejó el papel higiénico ahí todo y se fue. Para mí fue alguien reconocido que los hizo a propósito. Bueno, que le vaya bien. La verdad es que si haces eso es porque estás. No estás bien. Descompuesto. De está descompuesto. No llegó al baño. Yo bien. Te digo, para mí estaba cagado. Nos puede llamar al 1164-007047. Pedinos algún acústico, algún tema acústico, ¿sí? De estos acústicos que empezaron en MTV. ¿Cuántos años cumplieron, Ariel? 23 temporadas. Si ahí está. Que bueno, después se fue cortando con el tema del MTV, claro, sí, que pasó a Latinoamérica. Sí, pero igual, la primera fue en 1989. Exacto. El primer acústico no fue parte de la saga, digamos. Ah, ok, sí, que fue como muy afuera. Fue una prueba piloto. Perfecto. Entonces nos llamás al 1164-007047 y nos podés pedir el tema acústico, no solamente de MTV, sino que capaz que hay otro tema acústico que esté bueno. Así que llamanos a ese número. Nos podés escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, bueno, nos bajás la app, te bajás la app y bueno, nos escuchás en todos lados del planeta. Le vamos a mandar un mensaje y un beso a Miguel Crux. No sale más. No sale más, Mike. Pero no por no lo deja la mujer. No, sí, no. Se casó y no lo deja la mujer. No, ahora, el tema es que consiguió un trabajo y justo en el horario de la radio. E igualmente, señor Pulpo, nos va a mandar los temas y va a mandar algo grabado. Así que, bueno. Así que no nos podemos quejar. Y estamos escuchando un saludo tema para la gente de Inadaptados que, eso, nos que dejó siempre puntualmente. Nos deja, sí. No quieren jugar a la pelota, no sé por qué. Y bueno, tendrán no sé, miedo. No sé. Tal vez. Nos siguen plantando. ¿Qué onda, boludo? Hay que y ver. Para mí se corrió la bola. Ivande, Carly por ahí estuvo, le mandó un de mensaje. ¿Dónde estaba? Hernán Manden falleció, murió, me parece. No está más, no se lo escucha, ¿no? Bande que ya lo estábamos buscando como lateral del equipo, ¿eh? Y hay que ver. Medio punta. Hay que ver extremo, porque no, medio punta por los chiquitos, decís vos. Rapidito los conejitos a Viola. Dios mío, bueno, lo que acabamos de escuchar es Auténtico Decadente, Luna de Miel en la Mano, que es el tema de Virus, con Los Vándalos Chinos, que es un radar de novedades que hoy no vamos a tener las efemérides. Por tomen eso, por ¿no hay todo? No. Les cuento, por todo lo que está pasando acá adentro, es que no me gusta estar acá adentro. El conde, o el pulpo para muchos, ya empezó a hacer sus manualidades. ¡Ah, ¡oh, cierto! Que te sacaba foto. Ahora está cerquita. Volvió. Claro, yo estoy de frente a vos, justo te tapa la pantalla, ¿entendés? Zafás. Y encima estás contra la pared negra, más zafás todavía. Están todos de verano, Bermuda. Yo tengo calor. Hermoso día. Yo tengo calor. Hoy hizo mucho calor y hubo mucha humedad, ¿eh? Me duché antes de venir. Y sí, si no sucio, así con la cola sucia no da, ¿eh? ¿Para qué no da? Transpiradito. No, y porque viste capaz que para los beso olores, negro no da. No sé, no sé. Sucia. No, con la cola tienen sucia los animales. Pero para no decir la otra palabra, digo colita. El totó. El trasero, ahí está. El trasero. Este tema salió hace un día, ¿sí? En el repertorio de los chunguitos o de los vándalos chinos, que se llama Ay, qué dolor, y salió este tema, Una luna de miel en la mano de Virus, con Los Auténticos Decadentes, y lo podés escuchar en Spotify, que está ahí nomás para buscarlo, ¿sí? Y bueno, ya estamos de otro panorama tenemos en lo que es las cámaras. Otro ángulo, ¿no? Otro ángulo. Ahí va. Así nos están viendo, ¿sí? Bueno, 11. Yo tengo para contarles algo. Bueno, dale, contanos. Una buena noticia. Una buena noticia, perfecto. Que después de todas las cosas malas que te pueden pasar, viene lo bueno, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, yo les cuento que hace un mes en mi trabajo mi ayudante robó en dos casas, ¿no? Sí. Y para mí fue muy... Me sentí muy mal, sí. Mi trabajo, no por mi ayudante, porque sé cómo es. Por mi trabajo, por todo lo que me costó, 25 años de carrera. Yo soy pintor hace 25 años, me caracterizo por la confianza. Bueno, estuve bajoneado. Estás como vendiendo, sí, igual, ¿eh? No, te no. Bueno. Hago el trabajo mal, pero lo único que vale es la confianza. Bueno, resulta que hace una semana me llama una chica que era la mujer de Yello, un tatuador muy conocido acá en Quilmes, muy famoso. Y bueno, digo, ojalá que me dé el trabajo. Me lo dio el trabajo. Así que bueno, gané un cliente muy importante. A mí me gustan mucho los tatuajes. Así que es uno de los mejores tatuadores. No sé, de alguien Quilmes que le gusta el fútbol, que te llame, no sé, Bochini o algún jugador de fútbol para ir a pintarle la y casa. Y encima, qué buena noticia también, porque va a ser nuestro auspiciante, un nuevo auspiciante que vamos a sí, tener acá. Estamos en tratativa y con es más, Yello. Creo que Yello va a venir a contar un poco de su arte. Su historia, también. Sí, su historia acá. En, así que saludo para él, gente muy humilde. La verdad que me trataron, pero de 10, y bueno, que estaba medio nervioso yo. Sí, sí, más vale. Mirá que yo soy detallista, me dice. Y bueno, re buena onda. Están sorteando en el Instagram un cuadro que hicieron con un pintor de Maradona. De Maradona, un así retrato que de Maradona. Vamos a entrar se ahí. Se quieren meter en el Instagram para participar. Estudio Yello o Yello Tattoo, que son dos páginas que tiene Yello. Así que, bueno, un así gran... Así que, bueno, todo después de lo malo viene lo bueno. Sí, que, sí. Y bueno, que la gente nos cuente, después de, no sé, de estudiar mucho, de trabajar mucho, ¿cuál fue su fruto de trabajo? Claro. Una alegría que ella le haya dado su trabajo. O el de estudio. O el estudio. Ahí está. Entonces, a mí, bueno, llegar hasta donde estoy y tener todas mis cosas. Y además también esto de llegar a alguien que uno piensa que es inalcanzable, ¿no? Con esto de que lo ves en lo que tatúa mucha gente conocida, sí, que sí, se ha ido a China, a Estados Unidos, Nueva York, o sea, Nueva York. Sí, muy importante. O sea, y que la persona sea... Que uno piense que no sé, que está en otro nivel. Yo jamás en mi vida me imaginé que le iba a pintar la casa. Así que, Yello, nuevo integrante de la familia Insomnia. Así que, bueno, un saludo grande. ¿Tenemos dos audios? ¿Le dijiste? Ah, sí, eso. Teníamos dos audios, cualquier cosa. Bueno, a Mayra Mendoza la tatuó. Mayra Mendoza le tatuó a Néstor Kirchner, que está... Pero se caracteriza por... El realismo. Yo no sabía que era Independiente, fanático de Independiente. Mal, hasta ponerse... Están por organizar un evento para juntar plata para Bochini, porque anda medio complicado. Sí. Y juega al fútbol. Y bueno, lo pueden poner categoría. Usted. No, él juega, está profesionalmente jugando. Ah, bueno, mirá sí, yo. Así que... Estuvimos charlando, muy buena onda, la verdad que encantado. Bueno, viste que después de la sombra, después de la lluvia... Buena onda también, me dijo, iba a dar unos tips para... Ah, mirá, sí, porque sí. Contale a la gente que estás sí, haciendo. Sí, cuando termine yo estaba haciendo un curso de tatuaje, me dijo, cuando termine yo te doy una mano. Ahí está, así, mirá, ahí está, tatuajes para todos. Para todas. En la cola quiero un tatuaje. Así que nos cuente, bueno, ¿fruto de trabajo o estudio? Claro, tanto sacrificio. Acá en la mesa tiene... nos pueden contar o si no. Claro, tanto mensaje. Sacrificio tiene siempre o no, Carlito. No, si nada fácil, a mí me llevó 25 años. Y no, más vale. ¿Vos qué decís, Carlito? Gracias, muchas gracias. Obviamente, todo tiene su fruto. A mí me costó muchos años también. Mi mentalidad era, no está mal ir a limpiar una casa, un departamento, una peluquería. Es un trabajo, sí. Pero en mi mente estaba el progresar, el salir adelante. Y bueno, me rompí la cabeza, me aislé de todo el mundo, porque eso también es muy importante, aislarse. Yo me aislé de mucha gente y hice mi carrera y después cuando tuve mi título en la mano, otra vez acá estoy, pero con un título en la mano. Bien, recibido de profesor de Educación Física. De Educación Física, sí, porque toda esa gente quedó en la joda, en la fiesta y hoy no es nada. Claro. Sí, en ahí, estancado. Esa es la palabra, estancado. Y yo no hay algunos que por ahí están. Y no, sí, lamentablemente tengo amigos que no están. Sí. Pero yo soy una persona que a mí gusta progresar. ¿Y vos, Ariel? Estoy pensando, la verdad que no... logros de estudio en sí no tuve. Pero logros de algún trabajo, de alguna cosa personal. Vos tenés tu casa, sí, logros particulares tengo un montón, o sea... Bueno, decí uno más importante. Y para mí, por lo que yo veo, tu casa y tu hija Para mí, mi casa y mi familia, sí. Claro, o sea, porque... un sacrificio. Aparte con lo que perdí en el medio. Claro, sí, con una pérdida salir adelante. Con una pérdida de una parte de la familia salir adelante. Ahí está. Eso fue mi mayor logro, creo. Claro, ahí está. Bien, porque todos nos salen, ¿eh? Sí. Llega un punto que tenés que, cuando tocaste fondo, yo siempre le digo a todos, y si hay alguien del otro lado, no todo es psicólogos, no todo es pastillas. Negro, llegaste al fondo, picá y saltá. Todo no te queda de uno, ¿sí? Otra. Picá y saltá, porque si no te vas a ahogar. Sí. No hay vuelta. Bien. Depende de uno a veces o alguien por ahí que te dé una mano, que esté... Obvio que sí. Yo particularmente... Vos no necesitas. No necesité. Quizás necesito un psicólogo en otras cosas. Sí. Porque obviamente todos tienen algo... Que tenés. Que quedó. Sí. Yo tengo mis traumas quizás no curados. Claro. ¿Sí? Pero más allá de eso... creo que las ganas. Lo que más fuerte me podría llegar a pasar no me pasó. Y eso es parte de la virtud de uno de haber tomado la iniciativa de nada, agachate y saltá. Es así. Sí. No te queda otra. Toma impulso. Y ser agradecido también. Yo siempre doy gracias en mi trabajo. Obvio que me dan sí. Trabajo. Obvio que sí. Ser agradecido, eso es muy importante. Y nunca bajar los brazos porque A mí nunca, yo tuve malas rachas, a veces me fue muy bien, mal. Era, y hubo épocas acá que con también. Gisela, a veces que comíamos, no teníamos para comer, que nos ayudaban, pero bueno. Hay que seguir. Hasta las últimas consecuencias. No bajar los brazos. Obvio, así se dice. Así que llamanos al 1164-007047. Vamos a ir con otra novedad. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches, gente de Insomnia. Habla Guille Pop. Gracias, gracias por decir que se escucha diferente. Sí, porque no me creía mi equipo. Sí. Y a uno de los que habló ahí, que no escuché el nombre, no se dice Popo, se dice Cacona, amigo. Cacona. Que tengan un excelente programa. Nos vemos. Qué grande, Guille. Bueno, yo... Bueno, dije popó. No, Carlito, dije yo digo, bueno, voy a hacer popina. Popina. ¿Qué sos, doctor Sokoliki? Voy a hacer la popina, ya vuelvo. Cacona, que vendría a ser el griego de cagada, ¿no? Claro. Cacona. Así que no, sí, se escucha medio, yo en el auto lo venía escuchando a él. Raro, porque también... Me pareció que estamos... lo estaba haciendo de la casa, pero ahora también en los auriculares. Es raro. Bien, entonces, 1164-007047, contanos... tu experiencia, cómo fue tu sacrificio. Tal vez el sacrificio está empezando y uno no sabe. Estamos y te sentís frustrado. Y no, no. Y bueno, pero esa es la parte de a lo mandarle que es mecha. El sacrificio. La frustración es una de las cosas que a veces vienen con el sacrificio. Sí, o cuando estudiás y no entendés y te da bronca. Y bueno, por ahí no es lo tuyo y tenés que buscar otra cosa. Sí. Es horrible. Sí. Es horrible. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, chicos. No. Yo la recursé y no me ganó esa mujer. Esa mujer. Ahí en el socorro son medios complicados. Charlita, para pasar de año rompía la pared. Ojalá fuera eso, Marcelito. Marcelito. 1164-007047 y vamos con el próximo tema. El próximo tema es de Imagine Dragons, que saca esta versión para un videojuego que se llama Liga de Legendas o League of Legends, ¿sí? Es nuevo y es el radar de novedades. Dale. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I see the way go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out of box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest, it don't matter cause we is your thing. Everybody wants to be my enemy. My enemy, oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Bien, continuamos. Este tema me encanta. Motley Crue. Me encanta. Para bailar. Sí, para hacer el caños. Ahí está, ya empezó Boca a los Sibi. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay robo o no hay robo hoy? Ay, Dios mío. Bueno, acabamos de escuchar a Imagine Dragons con la canción que está hecha para el juego Liga de Leyendas y demás. Se llama League of Legends, ¿sí? ¿Quién le está sonando a vos? Te está sonando, sí, el celular, sí, querido. Cachi me está mandando unos mensajes. Bueno, entonces, la idea de hoy es que nos cuentes un poco la experiencia que tuviste. Puede ser que tengas poca edad y demás, pero siempre hay un esfuerzo y cosas, ¿no? Porque del otro lado tal vez nos estén escuchando gente no tan grande como nosotros, sino gente intermedio y demás, que también tienen la posibilidad de hablar un poco. Sí, por ahí para tus alumnos hay algunos, sí, que están escuchando, hay, que hoy no hay, bajen los brazos. Henry Susu, hay uno que le decimos Henry Susu. ¿Te acuerdas que llamó otro, uno que no se le entendía bien? Sí, bueno, nosotros le decimos Henry Susu, le quedó. Viste, parecía un francés, porque tiene un problema, para hablar parece francés. Como el tema, mi pan zum zum. Ah, sí, Henry Susu, le digo, se quería matar, pobre. Henry, un saludo grande. Y además... Qué raro el tema ese, ¿no? ¿En qué idioma habla? Mi pan zum zum, no sé. No lo conocen, ¿no? Ustedes el tema, ¿no? ¿No? ¿Vos, Tano? Sí, sí. Ariel, no, no. Pero salió en una propaganda. No, no, no. Lo conozco, pero no lo... Pero salió en una propaganda. No por igual, nombre. ¿Eh? No, por eso, quizás lo conozca, pero no por nombre. Hablemos de Eternals. Primero... Una eterna... Yo me dormí casi la mitad de la película, pero porque estaba cansada. Te juro que me dormí, Ariel. Yo también. Así como vos te dormís acá en el aire. En el cine también me dormí. No, realmente fue ¿Cómo podemos catalogar la película? Densa. Para mí fue muy densa. Lenta. A mí demasiado. La historia mucho no me convenció, no me gustó. No, la verdad que no. Algunas escenas de acción estuvieron buenas. Martina, pero... ¿sabes qué me dijo? Parecía más una película de DC que de Marvel. Es verdad. Porque no, en realidad... nombraban mucho a DC, ¿viste? Bueno, sí, lo que pasa es que también Icarus es Superman. Es exactamente igual. A ver. Sí. Nada, los rayitos de los ojos eran amarillos en lugar de rojo. Ah, después. Sí. Es verdad, tenés razón. Hasta la postura cuando salía a volar. Sí. Claro. O sea, era muy... Y muchos actores... Y Tila era la Mujer Maravilla. Sí, la Mujer Maravilla, era igual. Sí. Ah, la rubia de Angelina Jolie. Angelina. Tenés razón. Tenés razón. La muda golpeaba como el golpe de Flash, el combo de golpe de Flash. En los pero esa chica es muda, ¿verdad? Sí, es muda de verdad, sí. Con razón. Digo, ¿cómo hace de muda en todos lados? No, es muda. En The Walking también hace de muda. Claro. Claro, por eso. En las reuniones es la mudita. entonces no es recomendable. Esperen a que salgan Disney, gente. Sí, otra que chicos, no es recomendable. Son 700 pesos la función. Freak Guy. Oh. La miré en casa. Freak horrible. Y una película más. Para chicos, para no muy sé, a mí chicos. Me gustó. A mí, no me disgustó tanto. A mí no me gustó. Es una comedia de Ryan Reynolds. A ver, es una comedia de Ryan Reynolds. Es así. Las comedias de Ryan Reynolds son así. Claro, tiene un humor no tan zarpado como Deadpool, pero. Esperaba otra cosita, algo más. No sé. ¿Viste los dos finales, Ariel? Sí. Sí. Ya aparece uno, la voz de uno en uno de los finales. Sí. Capitán. Doctor Strange. No. No, aparece. El muchacho va a ser un personaje también. La voz de Blade. ¿Estás seguro que Blade? Va a ser? Cuando le dice, ¿estás seguro que cuando está con la. Quiere agarrar la espada? Claro, porque él se transforma en la espada del Caballero Negro. El Caballero Negro. Sí. Por la que tiene ahí Jon Snow, digamos. Sería el actor que hizo Jon Snow en Game of Thrones. Y viste que cuando la está por agarrar, aparece una voz de atrás que dice, ¿estás seguro de lo que va a hacer? Sí. Porque la espada se alimenta de la sangre de las víctimas. Es la voz de... ay, cuando vuelva a Mohamed, es Mohamed, es el actor. Sí. De Green Book, ¿no? El de Green Book, exactamente. Qué lástima, bueno. Porque el Blade original todavía está bien. Este tema vamos a Will Snipes, sí. Podría hacerlo tranquilamente, Will Snipes. Lo que pasa es que Will Snipes no está bien con la industria de Hollywood. Me parece que tiene problemas con el dinero, ¿no? Sí, aparte creo que tuvo problemas también de adicciones y de relaciones dentro de lo que es... Está bailando. No, me dice, ¿a quién te hace acordar? A Maxi Diorio. Y Marcelo está tirando pasito. Acá. Dale. Hacé el pasito, dale. Marce, dale. ¿Cómo es este tema? Poison. Qué lindo. Tenía facha ese. Tiene. Bret Michaels. Igual está con una CB hace rato. No sé si se habrá compuesto. Bien, MTV Unplugged o desenchufado o desconectado. El desenchufado que tuvo grandes conciertos organizados, por ejemplo, por el canal de televisión MTV, que creo que fue un disparador para muchos otros acústicos también. Totalmente. Empezó en la década del 90, ¿no? Aparte que se amplió... a MTV en todas sus cadenas. Sí. Pues no nos olvidemos que tenemos Unplugged de MTV España con Héroes del Silencio, por ejemplo, dentro de lo que es Alemania, también Portugal, o sea, en todas cadenas, sí. Inclusive todo lo que fue MTV Latino. Exacto. Que abarcó desde artistas pop hasta artistas del rock. Claramente. Y obviamente todos, Bon Jovi, un montón de grupos que estuvieron, Paul McCartney, Eric Clapton, que es para mí uno de los CDs del Unplugged, es genial. El que tiene oportunidad de tenerlo al CD es buenísimo. Leila. Pero eso lo podés poner después. Sí, claro. Sí, buenísimo. Sí. Leila la rompe. Sí, ese tenés que poner. Creo que es el la canción que le hizo la hija. Claro. Que falleció. Nos ponemos a hablar con él, viste, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. Stone Temple Pilots. Interstate Love Song de Stone Temple Pilots en el Unplugged. Muy bueno. The Cure, Alanis Morissette. Mariah Carey. Maná, Diego Torres, pero bueno, hay que también, escúchame, Los Decadentes, hay que decir. El de Ricky Martin, fue increíble, con la cantante de Shambao también. Sí, hay que decir también que no solamente el MTV es... Chambao. Claro, Chambao es la banda de cumbia, perdón. Chambao. Este con CH. Con CH. Chambao. Kiss. La Mari era... Oasis, Bryan Adams, Lauryn Hill, Jay-Z, R.E.M. Vamos nombrando algunos de lo que vamos a ir teniendo. ¿El más famoso cuál es? El de Nirvana. El de Nirvana. El que salió como... Pero hubo otros, ¿no? Que Babasónicos estuvo también. A nivel latino yo creo que el Ilia más famoso Curiaki. Es el de Maná. Sí. Sí. Como banda latina. A nivel... No, sí, pará. Que la de Los Fabulosos también fue... Sí, bueno. Sí, pero no, no. Nirvana. Pero el de Maná, el de Maná rompió todos los sí, esquemas en sí, Latinoamérica. Sí, sí, sí. Lo mismo que el de... Gol el de Boca. Nirvana. Gol de Vázquez. O no, de Almendra, mira, lo metí en el grande Los Fabulosos. Me gusta ese nombre. Lo metí en el grande así que. Charly García, Caifanes, Fabulosos Cadillacs. Aterciopelados. Aterciopelados, La Café Ley. Tacuba. La Ley. Qué lindo. Shakira, Diego Torres, Julieta Venegas. ¿Sabes que no recuerdo si Mano Negra o Manu Chao hicieron algo? Yo creo que no. No. Qué pena. Andrés Calamaro, Calle 13. Juanes, Kinky, La Mala Rodríguez, Natalia Lafourcade, Miguel Bosé, Emanuel, el cantante este de Mi Bella Señora, Mi Bella Señora. Háblame de ti, sí, bella. En el 2017 hizo un Unplugged. ¿Quién? Sí, para México. Emanuel, ahí tenés. Sí, Café Tacuba, que el de Café Tacuba está buenísimo también. No lo puse, así que tranquilamente lo podés. Hay de todo. Para hay poner. De todo. Alejandro Sanz también tuvo un gran Unplugged. Muy buen Unplugged. Muy bueno. Buen y eso que yo no soy de escuchar latino. Yo creo que lo latino. ¡Te aprendí! Ese está re bueno, ese tema. ¿Qué era? ¡Diango! No, pero lo canta así. Ponelo, buscalo. Ese era el marido de Adrián Aguirre. Buscalo que lo canta así rasposo. A ver, pará, dale, que dale. El marido de Adrián Aguirre. No canta mal. No, canta bien el video. Escúchame. Muchos tics tiene. Sí, sí. Sueño bendito. Es verdad. Sí. Adriana Aguirre, Romina Ricci, que buen cuerpo, buenas lolas, Romina Ricci, ¿o no? Lo dijiste vos, ¿eh? Sí, yo le miré las lolas. Y yo le miré las lolas. ¿Qué va a hacer? ¿Vos la viste las lolas? Sí, sí, sí. Claro, las mamas. Obvio. Qué desparramo de gaterío que hay ahora, con la novelita de Maradona. Con lo de Maradona, Chuyito salió a desmentir, todos, ¿no? Los gatos, sí, ¿eh? Chuyito era Monicayos. Chuyito González. Pero sí, no era... El personaje, no. En un principio decían que era la otra. No, la otra es Adriana Aguirre. Ah, mirá, ¿ah? Mirá. Uh-huh, el pelito corto. Che, pero a Coppola, qué bien que lo hacen quedar, A Coppola lo hicieron quedar. Ahora, pero después de haber visto la serie, me enamoré de Lucía Galán, porque es... Lucía Galán, escúchame, ¿yo sabes que pensé que era Valeria Lynch? No, Lucía Galán dice que es. ¿Y por qué Lucía Galán estaba cantando sola y no lo pusieron a Joaquín Galán? No sé. Porque habría que averiguar. Bueno, si no ella... soy no hospital. No es que siempre cantaron en pareja, en dúos. No, ¿eh? Lucía Galón siempre. No, cantó. Ella también cantó un par de temitas sola. Sí. Bueno, Eva Dominici, ¿no? De Dominici es la. No sabía lo del representante que también que se le había gastado toda la plata, también eso no lo sabía. ¿Cómo era? Sister Piller. Exacto. Sí, sí, sí. La realidad es que él dice que hubo malas, decía, perdón, porque ya no está, que hizo malas inversiones, ¿no? Sí, que, él dijo, sí, sí, y bueno. Invertí tu plata, papi, no la del día. Claro, las malas inversiones lo sacaron del lado de Maradona, que le dijo, bueno, hasta acá. Lo del terremoto tampoco no me acordaba. No, el terremoto de México. Está bueno eso, Casi, por eso casi tiene mucho contexto histórico también dentro de lo que es la serie. Y sí, está bueno eso, que también te... Bueno, lo que estaba pasando. Te digo, a Claudia, pobrecita, la hace quedar... Está muy bien hecha igual. Y toda Claudia, encorvada, ¿verdad? Encorvadita. No, pero está muy la bien la madre hecha de Maradona. Ay, es Dios bastante mía. Difícil la tata. Ah, oh, la mierda. Te la regalo como suegra la vieja. Yo esa. Dos tiros, ya está, te lo aviso. Así, yo la mando a matar. ¡Pam! Si ¡pam! No, ¡pam! Un sicario, chao. Y cuando el Diego empezó a hacer plata, no laburó nunca más nadie ahí. Y por ahí eso. Todos, ¿viste el cuñado lo que era? El qué cuñado. Avance. Pero si escuchame, decían que el Diego al morir, estaban hablando que todavía él pagaba 60 sueldos en la familia. Seguía, sí. Y no sé cuántos celulares también, cuántas lo líneas del padre te lo entiendo, el padre y la madre, pero sí, toda la familia. Claro. Claro, sí. Escúchame, no pasan... Ah, ahí está, escuchá. Oh, otra vez. Ahí está, Tota. Tomá, Tota, ahí tenés. Hay una parte que Se la dije a Gisela. Si revive con el olor a choripán, no lo veo más. Entró el olor a choripán y se despertó del coma. No te lo puedo creer. Pediste un bife de chorizo, ¿eh? Yo te pediste un bife de chorizo. Qué bizarro. Qué bizarro. Sí. ¿No lo viste? Perdón, ¿quién? ¿Quién resucitó? Porque yo no vi la Palomino, serie. Palomino, hace la parte donde... Hace de Maradona cuando está internado. Sí. ¿Qué es, la del 2000 o la del 2005 esa? La que es Punta del Este. Las dos son en Punta del Este. Los 2000 era, ¿no? 2000, eso. Y pusieron una parrilla afuera y bueno, entró la Chori por el aire acondicionado. Y se me dice, llega a pasar eso, Gisela, no la veo más. Coma. Y revivió. Y se despertó En serio. Y obvio, o sea, perdón, le gustaba el chorizo. Apareció parado. Pará. Le gustaba el chorizo. Pero hay una parte. Yo te pedí que hizo el chorizo. Che, hay una parte que yo no la viste, pero igual te voy a hacer spoiler. Hay una parte donde. Pará, donde. Hay una parte que iba a dormir. No, pará. Donde Doña Tota ve que hay una relación entre Coppola y Maradona. Ah, sí, claro. Estaban los dos acostaditos en la cama. No, pero venían de joven. No, pero dijo, es como que la mujer lo dio a entender como que... Ellas se pensaron no, en y ahí fue que le presentaron a Cristina Sinagra. Porque ya se veían que estaban... Sí, nene, sí se pintaban los dos juntos, ¿no lo viste? Que estaban los dos como si fueran dos mujeres, pintándose, se daban besos en la boca, todo. No la vi esa parte. Bueno, sí. Perdón para los que son fanáticos de Maradona, pero Maradona patea para el otro lado, chicos. La de los dos, me parece. Sí, que cruzaba de vereda. La 4x4 que le regaló Luciano Castro. Bueno, él dice desde esa información de dónde la sacaste. Escuchame, este desde la otra vez que nos fuimos a 11, ¿van a contar, me está diciendo eso? ¿Van a contar? Si van a contar la historia, que bueno, cuenten dale, la historia de la él. Historia. Y bueno, con Canilla se daba muchas veces. Con Roy este Stewart, chico con el traba también. Este, como era, con Chris Miró. Bueno, si van a contar, que cuente. Escuchame. Ahí fue cuando Claudia, cuando empezó a salir con Chris Miró, Claudia ahí ya está listo. No, pero Claudia le bancó un montón de cosas. Ahí fue pero cuando no le se gustaban divorció. Los hombres, le gustaban los trabas. Una cosa es un hombre y otra cosa es un travesti. Bueno, no sé. Yo por una 4x4 hago lo que quiero. Comer lo que venga. Al Diego, a la Claudia, al Kun, a las pibas también. No, che, obvio, una 4x4. Bueno, algún abuelo. Jodido el corazón. Una arritmia. Long COVID se dice. Lo que queda después del COVID, ¿sí? Le quedó no estaba como una tanto secuela. Le había tenido COVID. Yo tampoco sabía eso. Él estuvo dos veces, ¿no? ¿Twice? Dos veces. Bueno, parece que ahora lo nuevo, lo nuevo que es la palabra esta es long COVID. Long COVID, sí. Creo que va a estar tres meses fuera de juego. No sé si más, ¿eh? Sí, no sé si más, porque la ritma que le quedó no puede jugar, ¿eh? Así que bueno, que se retire, ya está. ¿Vos no es que olés gas en todo momento? Sí, a mí me pasa de que después que tuve el COVID, siento olor a gas. A gas. Había olor a podedrum. A caquita. A cacona, a popina. Me dice, che, Carlito, le digo, porque fuimos a 11 a recorrer. En nuestra un día diferente, ¿no? Una mañana diferente. Los dos judíos fueron a 11 a comprar telas. Ay, estaban esos hombrecitos. Los moji. Que tenían pero que ese tenía coso. Pero esa cosa de ¿por qué pelos. Hombrecito? Porque parecían unos hombrecitos, no sé. Cruzamos por eran corriente y le digo, horrible. Este señor no tendrá calor. Un calor así. Yo no soy judío. Tenían las patillas enruladas también. Sí, y tenía esa palangana en la cabeza de pelo. De pelo, que yo no bien sé cuál es eso. Esos son los que practican. Bueno, ¿no? Íbamos camino a casa. ¿Cuál era la película de los judíos ortodoxos que tuvo la serie? Ay, ¿ortodoxa? Poco ortodoxa. No. Poco ortodoxa. Ortodoxa. Bueno. Poco ortodoxa se llamaba. La de la chica pelicita. De la chica, claro. La que se rapaba, supuestamente. Sí, sí, sí, yo sí. No la vi, me acuerdo por haber visto el flyer nada más. De la... Sí, ortodoxa, una cosa así. Bueno, sí, ahora lo buscamos. Y le digo, ¿sabés que la secuela que me quedó del COVID es que yo siento olor a gas? O sea, si vos te tirás un gas, siento olor a gas, gas de natural. El gas natural. Sí. El de Energas. Energaro. No gas de garrafa. No, gas natural. No, gas envasado. Entonces me dice, ¿no sentís el olor a baño? Me dijo él. Yo digo, ¿sabés que siento olor a gas? Pero me quedó eso, ¿eh? O sea, con el olor de este no me pasa. Con el olor a gas, a cacona. como dijo recién. A Popina. A Popi. Bueno, vamos a escuchar un temito. Vamos a ir con el primer tema de los grandes Unplugged, sí, que pasó, fue el de Pearl Jam, obviamente. Y creo que Cachi había pedido el tema de Pearl Jam, así que se lo dedico para él. Even Flow, Pearl Jam, Unplugged. Dale, desenchufado. Mira, buenas noches, les habla Cachi. Que tengan un excelente programa. Y bueno, el mangazo es que me gustaría escuchar un tema de Pearl Jam, Stay Lost on the Truth, que me vuela la cabeza. Bueno, saludos a todos. Abrazo enorme.

búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 5707 2158. Amar al Whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR Salón Unisex, tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos, todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Llámanos al 11 64007047. ¿Escuchá a Phil Collins? Phil. Que es sucio. Dice la mujer que lo dejó por sucio. Me acuerdo, sí. ¿O no? Multiinstrumentista, un animal, un excelente, sí, sí. La verdad que sí. Viene Phil Collins, me parece. ¿Ahora viene? Metallica, que el año que viene, de abril 2022. Vuelve el Quilmes Rock también. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Ah, sí, no, cierto, sí, ya sé. Próximo ya sé. Año tenemos Quilmes Rock. Vuelve el Cosquín también. Vuelve Lollapalooza. Ya tiene los artistas que son Metallica Miley Cyrus. Al final. Sí, Miley Cyrus. ¿Quién más? A Lollapalooza no, solo. El año que viene. Al Quilmes viene Gorillaz. Ah, ese, exactamente. Se habla de Vicentico y se habla de una posible junta de los Fabulosos. Mirá. Bueno, Babasónicos en diciembre, ¿sí? Así que bueno. Bien. Chano, ¿no? ¿Tocó el fin de semana? ¿El fin de semana? Sí. Fue lo de Chano. Fue algo... No lo vi. Raro. No lo vi. Sí, a ver, yo entiendo que está en cantando. Una recuperación y cuando uno está en un tratamiento psicológico... Pasaron 3 meses nada más. Y sí. Psiquiátrico, se tiene que tomar su rápido. Tiempo. Y obviamente el tiempo de Chano debería ser mucho más que 3 meses para salir a lo que es la excitación por un show, ¿viste? Porque uno cuando va, hasta uno va al recital, se pone contento, imagínate. ¿Habrá sido verdad lo que pasó? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo que creo que sí. Ay, Dios mío. La Giovanni en la... Después vamos a hablar de la marcha del orgullo gay, que estuvimos... Bastante gente había, ¿eh? Mucha gente hemos visto, porque anduvimos por ahí por el ¿cómo centro. ¿Cómo se llamaba la india esa muy conocida de los dibujitos? La India Chaqueña. La India Chaqueña. Pocahontas. Pocahontas, ahí está. Anaconda me salía en vez de Pocahontas, no sé por qué. Anaconda la tiene escondida, sí. Bien. No sé quién es igual. No, ahora después no hablamos. Después hablamos, en el corte hablamos. Exactamente. Che, se estrena la de Buzz Lightyear. Ay, sí. Salió la película animada de la película. De Buzz Lightyear. Jodeme. Ah, dale, invítalo. Al infinito y más allá. Él tiene que ir a hacer los dobles. Los dobles. A Disney. Tiene que ir. No, con Homero y todas esas cosas. Sí. Bien, no llore por mí, yo ya estoy muerto. Ay, Barney. Che, sí, Buzz Lightyear renovado, hecha bien. En realidad muestran el Buzz Lightyear como humano. La historia de él. La historia, claro, la historia que lo mandan a otro planeta y le dan el traje. No, la historia completa. Te hace parar los pelitos. No, es una película animada. Es el Buzz Lightyear, pero no como un muñeco, ¿cómo te sino puedo como decir? Actualizado, una persona, actualizado. Está mejor hecho. Sí, la verdad que además tiene la animación. La live animación. Action sería live action, como hicieron sí, Rey León, algo así. Claro, una cosa así. Marcelo no entendió. Ay, sorry. ¿Qué dice Sergio Prado? Buenos días, buenas noches, amigos. Se estrena dentro de un rato MasterChef. Ya se estrenó, ya. ¿Ya son está? Las 10, pero pasa que estamos mirando el partido, no importa, yo ahora lo veo. Ahí estaba entonces, también por Facebook saludándonos Vanina Boudal. Ahí está. Ahí va. Bien, hablando de cocinero, ¿qué hace un cocinero cuando está enojado? ¿Qué hace? Buchero, ¿qué va a hacer? ¿Sabés qué le iba a decir? Pero te iba a arruinar el chiste. Te rompo perdón la cabeza. Por eso mejor me callé la boca. Generalmente lo hace Ariel eso, pero Los Eternals tiene un open caption que es para descriptivos disponibles, subtítulos sí, no descriptivos. Sé. ¿Qué será esto? No sé. Gente, no paguen, espere que película salgan. Con subtítulos descriptivos, ¿qué será? Vamos a ver. Mientras tanto... Pero llamando... eso sale también en el Blu-ray o en un DVD sale. Y bueno, debe ser para subtítulos. La gente que tal vez no escucha y lee. Alerta roja. Esta alerta roja que se estrena ahora este jueves 12 de noviembre, que tiene un estreno en el cine y en Netflix. Con Ryan Reynolds. La Roca. La Roca y la otra chica no me sale. Gal Gadot. ¿Sí? Artistas de la ley y el engaño. Vamos a ver cómo es, ¿no? Porque la mi verdad vieja que... fue ayer a ver El Apego. ¿Y qué onda El Apego? Se la pegó en la frente, malísimo. Ella. El Apego. ¿Por qué fue a ver eso, Mari? Y ver a Cine Nacional. Y quería ir a Cine Nacional. Digamos, no había nada del agrado de ella. Dijo, bueno, a ver. Sí. Tenía la entrada gratis, seguro. Obvio, claro, sí. Che, escúchame, de vuelta se vuelve a en estrenar. En casa no probé, yo probé yo. Se viene mucho el tema del anime en el cine. Detective Conan, el puño del zafiro azul. ¡Oh! Perdón, el grito. Harry Potter y la piedra filosofal. Sí, está. ¿Se hace? ¿Se va a hacer? Está en cine. Está en cine que se vuelve. La película. Para hacer toda la saga esta. No. Creo que fueron los 20 años, si no estoy equivocado. Por 20 eso... años de magia, es verdad. Está. Harry Potter y la piedra filosofal. Y después tenemos One Piece Gold, la película para los chicos que le gustan, que está de moda el anime a full, La verdad que tranquilamente podrían haber hecho. Están aprovechando, viste, lo que no hay muchas películas nuevas. Para pasar estas, pero tranquilamente El Señor de los Anillos podría haber sido una saga que se pasara de vuelta. Oh, me gustaba Avatar. La trilogía. Avatar me encanta la película. Ayer era la 1 y cuarto y estaba mirando El Señor de los Anillos todavía. No Avatar, ¿sabes que a mí no...? La 3 es buenísima. El Retorno del Rey es buenísimo. Estaba mirando El Retorno del Rey, sí. Era la 1 y cuarto y estaba todavía mirando. Bueno, próximos estrenos, acá los tengo. El Misterio de Soho, La Familia Monster 2, Godbuster, El Legado, que a mí me parece que esa película está re buena. Vimos el tráiler, sí. A mí me gusta. Que está en uno de los de Stranger Things. Ahí está. Mirá, charló Canigia, Masterchef. El señor Joaquín Levington, que le tengo todos los puntos para el él. Titi Fernández. Joya. ¿Viste quién es? ¿Quién es ese? ¿Algún jugador de algo? No, dice. Loco Enrique. Ahí está la Tigresa Cunha. La Luisa Albinó. Me tienen. Coso. ¿Cómo es eso? Hablan. Coso. Paulo. Y Mika Viciconte. Y Denise que Duma. Está embarazada. Supuestamente dicen que sí. Esta que no sé qué hace ahí. Ay, esta no la aguanto. Bueno, siempre hace falta una carita linda. Sí. Katherine Fulop. Está bien. Riesgo bajo cero con Liam Neeson. Encanto, que es la nueva de Disney. Resident Evil. Me gustó el tráiler de Encanto. Está piola que para, sí. Para Resident Evil que vuelve. Bienvenidos a Raccoon, el 2 del 12, ¿sí? Se estrena. Che, no, no hay películas. No hay películas. Clifford, el gran perro rojo. Bueno, pará. El 16 de diciembre, la mejor de Marvel. No Way Home. Sí. Spider-Man sin camino a casa. Sí. Esperemos que ya la tendremos que andar sacando. Ya. No olvidé y yo. No sé si están en la venta. Che, y el 23 del 12, un día antes de la fiesta, que yo creo que voy a ir a verla, es Matrix. Oh, cuatro resurrecciones. Qué cosa impresionante. Impresionante. 11-64-007-047. Escuchá. Welcome to the jungle. Esa guitarra. Guns N' Roses, que increíblemente siendo una banda tan grande, no hizo en plan. Yo busqué, creo. Había unos que eran pero acústicos, eran horribles. Pero no de MTV. No, hizo con la cadena MTV. No, eso no, que estuvo en el auge este de los 90, que tranquilamente podría haber hecho. Por eso te digo, pasamos tres monstruos recién pegados. No, que tranquilamente voz, podríamos haber puesto uno. Bueno, 22.04, 15 grados. Che, no nos mandaron nada, nadie tuvo ninguna. Ninguna anécdota estuvo. No, nadie, anécdota, no, ningún digo triunfo con el trabajo, con nada. Sí, con nada. El estudio, son nada, todos. Son todos unos fracasados. Todos tenemos historia de superaciones. Dios mío, pero hay que contarlas, ¿no? Porque también del otro lado es como que te dan un aliento que podés superar tranquilamente. Vamos a ir con el próximo tema. ¿Qué es el de Garbage? Garbage hizo un acústico, varios acústicos, y no lo hizo en MTV, sino que lo hizo en una radio 107 desde Inglaterra. Así que vamos a escuchar Only Happy When It Rains, Garbage, dale. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the news is bad. Why it feels so good to feel so sad. I'm only happy when it rains. Pour your misery down. Pour your misery down on me. Misery down on me. I'm only happy when it rains. I feel good when things are going wrong. I only listen to sad, sad songs. I'm only happy when it rains. Smile in the dark. My only comfort is the night gone black. I didn't accidentally tell you that. I'm only happy when it rains. You'll get the message by the time I'm through. When I complain about me and you, I'm only happy when it rains. As long as you don't care, I'm only happy when it rains. You wanna hear about my new obsession? I'm riding high up on a deep depression. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it rains. Mm-hmm. face of the lake. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer day. Where is the light that I recognize? Gone away, but I won't. Para cortar un poco, ¿no? Claro. 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar es Duran Duran, Ordinary World. La verdad que esta es una banda que me re encanta. Y lo que había antes de eso, Garbage, que buenísima. Muy, muy buena. Lo puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no, bajás la app, ¿sí? Y nos escuchás de donde vos quieras. Y si no, nos podés buscar por Facebook también. Ariel Amaral, como Marcelo Galateo. Sí, así que la gente que está mirando en este instante el videito en alguna de las direcciones, por favor, que mande mensajes y nos diga qué tipo de tema quiere, qué acústico. Llegó el delivery. Claro, qué acústico y demás, ¿no? ¿Puede ser? Qué rico una expresa ahora, ¿no? Bien, hablemos un poco de la marcha, Carlito. No compartís mucho el tema de la marcha. Venga, vamos a hacer. No. ¿Por qué? Que marcha. La marcha del orgullo gay. Del orgullo gay. No. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? Ay, porque no me gusta. No me gusta la exposición. Tanto para todos, para gente homosexual como para los heteros también, No me gusta la exageración del beso, de los chuponeos, esas cosas no me va. Y me parece que es medio... Se pasan, ¿no? Un poco. Tanto los hombres como las mujeres, ¿eh? Sí. También hablo de la gente heterosexual. No, no, no, no. Esas che, cosas... escuchá, Kiss es no. Buenísimo el tema ese, ¿eh? Increíble que sea de Kiss esto. Escúchame, que te corté, perdón. Y también Kiss, obviamente lo relacionan con la droga, con el exhibicionismo, porque yo fui una vez a una y vos ves a la gente que está arrodillada practicando sexo oral no en la vía pública. Claro. Bueno, yo lo vi. ¿Sí? Yo lo vi. ¿Dónde yo lo vi. Estaban que no lo pude ver? Yo lo vi. Y esas cosas no van, no van. Claro. Hacelo celebración. Y además van familias. Después por culpa de esa chicos. Gente como que ya caen todos en mal. La volteada. Y no va así. ¿Caíste claro. vos en la volteada? Sí. Ese día también. Nah, es nunca más, dije yo. ¿Querés ir vos? Anda vos, yo no. Claro. Voy. Y además este año fue muy politizada la marcha. Perdón, yo me acuerdo con en ese tiempo cuando fui, la latita de cerveza estaba 100 mango y 100 mango era una luca de ahora. Claro. Sí. Yo dije. Ah, fue en el 91 más o menos. Sí, no sé, pero. Oh, Dios mío. Yo cuando fui, fue en el 2007, 2008. La última vez que fui. Y la verdad que. Yo la viví bien festivo. O sea, lo nuestro con esa gente de ese entonces. Fue bueno porque ninguno... ellos tomaban... Bueno, depende de cómo lo tomes. Carlito lo toma de una forma y hay gente que lo toma de otra. Uh-huh. Por ahí van a joder, a festejar y Carlito lo toma de otra forma. Ojo no que tiene cabe. Razón. Tal vez hay algunas cuestiones con el exhibicionismo y vos ves a los costados que van chicos, padres, lo que con pasa que es, a ver, no bueno, no pero sé, los padres no tendrían que llevar a los chicos. Entiendo que la marcha es una expresión de derechos. Sí. ¿Sí? Y si vos traspasás los límites de lo cotidiano y de lo cordial, sí. vos mismo estás atentando contra esa marcha. Claro. Ese es el gran problema. Sí. Que eso me parece lo que... Lo ¿con que qué necesidad tenés de, claro. de estar en una si marcha? Si vos haces una marcha porque te están juzgando y das virtudes para que te sigan juzgando, bueno, la verdad que... Son bastante gil. Y tampoco claro. andar en desnudo, para no decir andar en pelota andan. Pompa. ¿Con qué necesidad? Como dice ella, van criaturas también. Claro. ¿Qué igual, le vas a explicar? ¿Está bien? Igual está mal. Me parece que también los padres, en cierto modo... Si tengo un hijo, no lo llevo a la parte donde está esa la parte. Voy a otra parte, que no debe ser toda la marcha. No, todo lo mismo. Pero... Bueno, es lo mismo que una cancha de fútbol. Está en la barra brava, que hay falopa, están chupando vino, están sí. robando. Nah, mentira. Y está la otra parte donde está la gente común, normal, y la pasa bien. Cada uno elige a dónde ir. Claro, exactamente. Si vas a la cancha independiente, no la pasa bien. Llamanos al 1164-007047. Muchos de mis alumnos fueron a la marcha, algunos no tuve oportunidad de hablar hoy, pero sí sé que fueron. Y la verdad que para ellos es una gran experiencia porque es chicos que están en plena renovación o en plena transición sexual, que obviamente se ven que quieren ir, ¿no? Uh-huh. Para ver. Y bueno, se van a encontrar. La curiosidad. La curiosidad, y bueno, obviamente sí, vi un par de chicos que y chicas que fueron a la marcha y la verdad que bueno, está bien, me parece perfecto. 22:17, 18 grados. ¿Cómo bajó la temperatura? ¿Llovió? Hermoso. ¿Llovió? Che, cambiando de tema, pero sí. quizás un poco lo mismo. ¿Una cosplay en estos días por acá? Sí, acá en Quilmes, el fin de semana pasado. ¿El fin de semana pasado o este? Este que pasó. Ah, ayer, anteayer, sí, digamos. Sí, exactamente. Porque me llegaron fotos y... Me olvidé. Acá en Quilmes. Y es que estábamos con otro día diferente nosotros. Estábamos. Qué lástima. Puede ser acá en el Museo de Transporte o en el... No sé, me llegaron fotos, pero no sé de dónde. ¿El de acá? Ahí puede no, ser. Ahí no. Era hecho por el municipio, pero al aire libre. Entonces capaz que fue ahí en el Museo de Transporte. Sí, me parece que sí. Yo lo que vi fue un ambiente cerrado las fotos, por lo menos. ¿Ah? Entonces no sé. Ahora vamos bueno, a fijarnos. Listo. Sí, vamos a ir con el próximo tema. Primero llamanos al 1164-007047. Lo pusieron a régimen. Sí, está a régimen, ¿no? Estricto. Sí, es que Es que zanahoria todo con huevito. Pero la zanahoria todos, tiene beta caroteno para el bronceado. Ahí está, ya se está bronceando. Claro. Bien, es que hay bueno, que empezar a hacer dieta, querido. No, que vos que viene estamos ahora. Todos, estamos todos medio robustitos. Robustitos, no importa, pero sí, estamos comiendo, tenés que comer menos, sí, porque si no. Bien, vamos a ir con el próximo tema, obviamente. Que me susurre al oído ya. Claro, No Doubt con Gwen Stefani, en esta época donde Just a Girl era un tema bastante conocido y obviamente estuvo en un acústico, en una radio también. Así que vamos a escuchar No Doubt, Just a Girl. Es en Germany, en Alemania, dale. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed, it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Cause I'm just Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11 2281 3387.

Muchos, muchísimos. Un saludo para Esteban López, que nos está siguiendo también por Facebook. Ahí, va, ahí está. Abrazo, gordo. Bien. Che, sigue todavía el quilombo con Wanda y Cardi. Y ahora se mete Maxi López en el medio de todo. ¿A qué? A hacerle la contra a Icardi. Porque Wanda se fue de vacaciones, no, un fin de semana con sus hijos y estaba Maxi López. Y se sacaron fotos todos juntos. O sea que me parece ahí que... ¿Devolución de gentileza? Me parece que sí. Qué desastre. ¿Para que cayó la volteada? Fue el marido de... La hermana de Zaira. Dice que le hizo el favor a Icardi para que se junte con la China. ¿Vos podés creerlo? Yo lo extermino al tipo. Hace eso. Dice que lo esperó afuera porque las habitaciones donde se encontró Icardi con... Lo esperó afuera porque no quería dos, la China. No, la China Suárez era carísima. Era un lugar carísimo. O sea que él tuvo que esperar porque, claro, si vos dijiste voy a pescar con tal persona y te aparece solo, ¿qué onda? ¿Sí? Bueno, bastante complicado. Muchas separaciones de esta Mariana Bray se separó del marido. ¿También Mariana Bray? Sí. No le duran mucho, pero es media... ¿Metro 30? Sí. Chiquitita. ¿Hizo acá en el programa Mariana Bray? La conocí en un desfile de... ¿Hace mucho que hizo el programa? ¿Eh? ¿Qué programa que era? ¿De espectáculos? La noche de Quilmes. Claro, ella creo que hacía las blas. La notera, exactamente. La noche de... ¿Te acuerdas que la noche de Quilmes estaba mucho... Ahí salían todas las cosas... De los eventos. Sí, de la noche de Quilmes, iba a decir. Todos los boliches. De los eventos y los boliches. Hablando de boliches, ¿qué quedó? El bosque, que me dijeron que está fortuna para ir al bosque. Sí, sí, sí. 1.200 pesos la entrada... Hombre, chica, 800 pesos sin consumición. Sin consumición. Ni un vaso de agua. ¿Siguen valiendo los VIPs? No sé, porque ustedes tienen, ¿no? El VIP. Pero 500 pesos, una latita de cerveza. Una latita de cerveza, 500 pesos, chicos. Un poco exagerado. Y están llevando todo la gente que es de ¿Tiene agua de en moda. La canilla todavía? Sí. Al baño a tomar agua. Toda la gente de ahora, ¿no? Estos traperos y demás que llevan chicos. Otra onda. No, encima te cobran para estacionar el auto, los trapitos. Claro. Otra onda, totalmente distinta a lo que era el bosque antes. Sí. Nosotros. Tenemos que empezar a salir a capital, chicos. La movida siempre fue mejor capital que provincia. ¿Y de dónde querés ir a capital? Hay lugares, está todo abierto ahora. Sí, ya sé, pero ¿dónde? Recomendame uno, a ver. De nuestra edad. Y a la fiesta esta donde íbamos. La Namucurá. Lo que pasa es que la Namucurá ahora está haciendo en Requien, que no tiene mucha capacidad limitada. No es tan grande como no el bosque. No es muy lindo Requiem, a mí no me cae. A mí no. Yo no conocí lo hacen el lugar. En Requiem, che. Hay que ir a lugares lo hacen como en el Dorado. Liceto, Group. Ahí, eso, tomar algo ahí. Claro, tenemos que estar una bandita, escuchás buena música. Uh-huh. Sí, y estás con gente de nuestra. Porque no nos da tampoco el cuerpo para estar toda la noche bailando. No para estar sentado, ¿no? 22:35. Bueno, ¿diversión abrió? ¿Volvió a abrir? No. ¿Sabes que no se dice mucho de diversión? Yo no veo. Ni idea. ¿Está abierto? El pulpo sabe. ¿Y vienen bandas? ¿Sí? Mira. Hace rato que no pasa. Viste que hace mucho que después no. Después Buró, no sé si está. Sí, Buró sí está abierto. Buró también. Sí. ¿Y sí, Mex? Sí. No, Mex. ¿Te acordás, Mex? No. Nene. Estudio qué Chico. Lindo, Mex. Samoa, ahí está el supermercado. ¿Qué tal? ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal? El Sheeran está abierto, pero a vacunarme. A sacar registro. ¡Qué desastre! Che, ¿Planet Dance volvió a abrir o no? No, está ahí. Che, ¿qué lugar cosa que ponen no ahí, suerte, no ¿eh? Funciona. No. ¿Yetain? Ni la fábrica de galletitas. Ni che, el Yetain que el... ¿Yetain? ¿Cómo lo conoce, Ariel? Sí, acá en el barrio, Yetain. Claro. ¿Cachají? ¿Sí? ¿Estilo? ¿Qué onda? Estilo sigue. Estilo creo que está abierto, sí. Pero ahí la gente, una cantidad de autos acá que pasábamos, ¿te acordás? De esa época también estaba Sumum. Claro. Acá hay una nueva cervecería cerca, ¿no? ¿Abrió o no abrió? Ah, está ahí. ¿Dónde estaba el...? La Brabuca, algo así se llamaba. ¿El ¿no? restaurante? La Beca, Brabuca. Ah, mira. ¿Dónde estaba el restaurante? No se comía mal igual en ese. ¿Te acuerdas que fuimos una vez? Qué rico, sí. La Bravata, la Brabuca, dije yo. Container. ¿Container ahí en Varela? ¿En Container? ¿Quién es? ¿Cuál es el Container? En San Martín, antes de llegar al Varela Junior. ¿Cuobadis? No, Container. Bueno, yo te estoy diciendo el Cuobadis, ¿te acordás? Cuobadis. La entrada era un Container y después estaba todo el boliche. ¿Mirá? Había una época también que estaba en Varela el Barco. También. Los lunes, San Luis. Mirá cómo sabe el Pulpo. El Pulpo duerme. Se quemó solo. Justo no tenía programa el lunes. Se prendió fuego. Y caímos nosotros. Che, acordate del San Luis la vez hace que fuimos. ¿Te acordás que Luis Manuel se cortó el pie? Se abrió el pie, estaba en OJ, se cortó con un vidrio. Oh, no sabés. Le sangraba el pie. Llovía afuera, tengo una infección. No. ¿Y por qué se fue en OJ? Muy cheto. Porque hacía un calor de novela. Hacía un calor de novela y viste que Luis es medio chetengui. Y sí, yo iba a bailar en OJ también. ¿También? ¿En OJ? ¿Pero no te dolían los pies? No. Paturuzú era. No, no. Tenía la uña de la... No, del... pero allá en América era otra cosa. Ah, ¿qué ibas a América en chinela? Sí, unos jotitas, las hawaianas y... Mirá, jamás iría a bailar en Ojota, jamás. Eso es re... El calor, chico, el calor. Fiesta de la espuma, re pegajosa las no, patas. No, jamás. Clac, clac. Jamás, caía la espuma y yo salía para el otro lado. No, no. Es horrible la espuma. Yo en el cine me habré metido dos veces después. A mi prima le tocaron la cola. Se metió en el medio de la espuma... Y le tocaron la cola. Fíjate, le van a tocar el culo a las minas. Le tocaron la cola, todo. No, yo la veía que le estaba pegando los pibes, todo. ¿Cómo me reí? ¿Cómo me reía de arriba yo, viste? Era un doctor que le estaba haciendo. El... un ginecólogo. Sí, gratis. Tacto le estaba haciendo. 11-64-007-047. Es más. Me acuerdo que en Project hacían la fiesta de la espuma y un día era mi cumpleaños y me tiraron en el medio. Imagínate, en ese momento yo no tenía un buen humor como lo tengo ahora. Los mandé todos a cagar, perdón. Pero me comí una de espuma. Imagínate, yo imagínate a los 14 años lo que era. No, oh, era terrible. Bueno. Project, qué buena época de recitales que tuvo Project. Sí, ¿eh? No, y una época muy linda de boliche. Muy buen boliche, muy buen ahora boliche. Ahora he visto Ilia Kuriaki, sí. Los Cadillacs, Pericos también, creo sí. En ¿Sumo? Nah. Hit, no, tocó Hit y Soda Stereo en los 80 en Project. ¿Qué te iba a decir? Yo ahora se me fue. Estabas con la fiesta. El la mal humor. El mal humor de siempre, que ahora está cambiando. Característico. La característica de mío. Vuelve el Toto Salvio a las canchas. 22:35, vamos con el próximo tema. Un cantante que supuestamente estuvo en un ascensor con el señor Maradona y el señor Coppola. ¿Haciendo qué? ¿Y el bambino no está? No, el bambino no. No. Pero ellos tres estaban ahí. Vos imaginate la napia de Rod Stewart. ¿Estás segura que no estuvo el bambino? No, el bambino no entraban los cuatro en el ascensor. Creo que lo había contado Coppola en Buenos Muchachos. No, sí. Estaba la Candelmo. Claro, el bambino la estaba Candelmo. Escúchame. El... Rod Stewart con su napia. Mamá. Maradona con su napia y Coppola con su napia. ¿Qué pasó ahí adentro? No le alcanza a Rod Stewart, con esa naricita. Por eso. Así que noche no. Aspiraciones, ¿no? Pero dicen que no, porque pasó algo más entre ellos tres. Vamos con Rod Stewart y este gran unplugged y este gran tema que está muy bueno. Dale. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Right. Here's a lovely song. I want to dedicate this one to my wife. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter,

Y están hablando de... salió ahora la este tema está re bueno. El por qué Di Santo dijo que prefirió quedarse en San Lorenzo y que por eso no fue a Boca. No se fue toda la pelota. Parte de la pelota está sobre la línea. Igual la tajada a Villa es mejor todavía. Bueno, gana Boca 2-0 en Mar del Plata. Con Aldo Civi. 1164007047. Lo que acabamos de escuchar del señor Brian Adams, Summer of the 69. ¿Sí? Y bueno, Rod Stewart, que lo hizo al Unplugged en 1993. ¿Sí? Así que, bueno, un gran tema el de Rod Stewart que elegiste, ¿eh? ¿Viste, bebé? Además es un ahora genio. Vamos a casa, ponemos a bailar. Para dormir. Bien, llámalo. Perdón, sí. Esteban López nos dice gracias por hacernos más llevadera las horas. Qué muy grande, bien. Esteban. Hay saludos que llevar las horas con nosotros, ¿eh? ¿De dónde es Esteban? ¿De qué barrio es? No sé dónde está viviendo ahora, pero estaban acá en Quilmes. Ah, es de Quilmes. 22:44. Escuchá, este tema me encanta. Yo creo que fue un one hit wonder esto, ¿eh? Nunca más esta banda. ¿Cuál es el número de teléfono, Carlito? 1164007047. Preparado para decir gracias, justo. Gracias. Vamos a ir con el próximo tema de Unplugged y con esta gran banda que siempre la tenemos presente, ¿sí? Como Metallica, que se va a presentar en abril del 2022 en el campo argentino de Polo de San Isidro. Yo creo que van a estar. Ahora vamos a ver el precio de la venta al auto para sacar la sí. Permuto estar, por entrada de Metallica. La verdad que sí, va a estar medio caro, ¿no? Sí, ¿no? Me parece que ya no vamos sé cuántas, a poder... ¿5.000? No, para mí va a estar más. Para mí va a estar 10.000 pesos. ¿Tanto? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque cotiza. Yo un 5 allá atrás lo veo, por un 5 lucas. Vamos a ver entonces. Vos porque sos más o menos alto. Yo claro, tengo... ¿Y yo? No, en campo te sigue más caro, yo te digo... No, pero no sé cómo se maneja el campo argentino de San Isidro, cómo será. No sé yo. Nunca cómo fui. Sí, el campo argentino. ¿Ponen gradas? O sea, ponen... Claro, ahí. Se fue la pelota completamente. O sea que... Se fue la pelota completamente. No, estaba parte de la línea. Para mí no. Tendría que haber sido anulado el gol de Boca, te lo digo ya. Para mí, la última imagen que vi no estaba completamente afuera. Vamos a ir con el próximo tema entonces. Y después venimos, contamos un poco el tema de Metallica. Escuchá, gran tema, muy, muy, muy bueno el tema. Dale, vamos con Metallica, después volvemos con más Insomnia, dale. What I feel, what I know, never shine. the summer hit it. And I want to dedicate it to all the kids and adults out there that's ever been picked on or made to feel inadequate. This song's for you. I'm a red creep, ¿no? De Korn. Hecho por Korn, claro. Exacto. Pop. Korn. Este en Tinta Plague fue. 96. Creo que el auge de Korn. Y aparte de Creep, hizo también One de Metallica. ¿Ah? Muy bueno. Bien. Mirando un poco el tema de las entradas de Metallica. De Metallica, está casi 50.000. Entré a la página oficial. El VIP. 50.000 el VIP. 32 lucas, campo. Sí. Sala de Ingui. Hay que ayornarse con los precios. No, hay que empezar a mirar todo por streaming por YouTube. ¿Qué vamos a hacer? No, yo no voy a estar pagando ni para esta, para la banda y esa, ni para una banda argentina tampoco. Es un privilegio. Yo saqué el otro día para Ciro. Ah. ¿Cuánto te salió? ¿Dónde va a estar, 2500, Ciro? 1500, en el Movistar Arena. Ah, mirá, barato. Bueno, así es un precio aceptable. Claro, sí, algo nacional, sí. Bueno, pero bueno, viendo Babasónico, está más de 10.000. Pará, está. No, pero me parece que es la página en la cual la página que la vende. 4.400, el campo. Ah. Y platea baja, 3.800. Igual, particularmente me parece excesivo para una banda nacional. Ojo que... Lo y vale. La otra vez estábamos un partido de fútbol, 3.500 pesos. De Argentina, ¿sí? Está en precio. Lo que pasa es que yo no, te digo, no es que vas a ver un partido independiente de Boca o de River. Bueno, si, es otro espectáculo. Si vos querés ir el a ver. El alquiler te lo cobran igual. Babasónicos. Si querés ver a Babasónicos, las entradas están a la venta en movistararena.com.ar. El que quiere quedar bien conmigo para mi cumpleaños puede regalarme. Que está el campo. Hay un montón de campo delantero que está a 4.400 pesos. Ay, pero un lo que pasa es que tu cumpleaños después no da. No, pero antes me tienen que regalar. No se festeja antes, ni antes. Se regala antes. Sí. Yo te regalo un póster, una fotito. Sector, entradas en la de 3.800, que es la platea, que yo en realidad tendría que ir a platea. Yo no estoy para el campo. Yo no me banco el campo, yo, querido. Yo pensaba lo mismo. Y... No, Marcelo, no, que no podemos campo, yo estar full. En el campo. Mira, yo diría que sí, campo, porque con Babasónicos y el otro día con Babasónicos, con Depeche Mode, nos arrepentimos. Ah, es verdad. No, yo el otro día campo. Me metí al poco con Martina, con los pericos. ¿Sí? ¿Todo sí. bueno? Bueno, la Martina estaba en una fiesta. Qué lindo. Martina, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, por suerte, ¿eh? Gracias bueno, a Dios. Bueno, entonces. El sobrevivió quiere... a su primer poco. El que quiere quedar bien conmigo, lo vuelvo a repetir, 4.400 pesos. Anda a laburar, tenemos un audio. Trata. ¿Qué? Si está mi cumpleaños después. A ver, ¿quién está? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, como siempre. ¿Qué haces, Walter? Hoy nos enganchamos tarde porque, bueno, tuvimos de médicos, no, de control nada más, y pasamos por una cervecería, así que venimos un poquito tarde. Ah, está bien, ah, muy bien. Estamos cocinando perfecto. Algo light como para comer, como le gusta a Ariel, ¿viste? Light, no, maestro, siempre, claro. A la pizza con un huevo a caballo. Claro, algo así. Así que bueno, en cualquier momento voy a volver a mandar algún mensajito y pedir algún tema. Muy bien. No sé, todavía muy no bien. Se me ocurre nada porque recién llego. Muy bien. Yo ya tengo algo ahí en el bloquecito Trabax que va a sonar, ¿no? Pronto, que claro. Seguro te va a gustar. 11-64-00-7047. Bueno, Walter, Unplugged. El Unplugged, sí, que después viene. Unplugged. No, pero va a venir uno que le gusta, ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿Con qué continuamos, Ariel? Vamos a ir ahora, ya que estamos, ya estamos ahí con el bloquecito Trabax. Vamos a arrancar. Y con el primer tema que se lo vamos a dedicar a Walter, que bien. Yo sé que le va a gustar. Bien. Mi bloquecito Trabax MTV particularmente es Unplugged Nacionales. Ahí muy va. Bien. Vamos a empezar con uno de los más hay de todo escuchados. Nacional, ¿eh? Que obviamente es el de Gustavo y Soda Stereo. Haciendo un misil en mi placar desde MTV Unplugged. Para desarmar. de Rubén Blades, Desapariciones de Personas. novia de vino triste. Un niño chiquito está parado frente a un río negro y oscuro que fluye rápido sin parar y le pide por favor. Hola, hola, hola, Ariel. Hola, chicos. Cariño. Cariño. Cariño para todos. Ay, me muero. Un saludo muy grande a Sarita, a Walter y a... Qué genia, cómo pasa cómo el tiempo. ¿Cómo se llama? No me sale... Flavia. Flavia. Flavia Palmiero. Flavia ayer Palmiero. Pasaron por casa, también le dije a Sarita, me vas a mandar un mensaje, ¿no? Ayer pasé por tu y casa. Y cumplió, cumplió, mandó el mensaje. Me tiraste con un control remoto, no cambias más. Oh. Reíste. Carlita no lo entendió. Aro, aro, aro, aro. La punta de aquel cerro. 11-64-00-7047. Dale, pedinos tu tema. Pedí tu tema en Plug. Y lo que acabamos de escuchar es Fabulosos Cadillac, Desapariciones. Un poco de hablando esto de las desapariciones de lo que de es la época militar, claro. Exactamente. Conjunto haciendo Río Manzanares también dentro del mismo tema. Es verdad. Una muy buena versión. ¿Con qué seguimos, Ari? Vamos a seguir con el maestro. Con Charly García haciendo este himno del rock nacional. Vamos con Charly y después rezo volvemos por vos. Con Insomnia, dale. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Yeah. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Llámanos al 11-64-00-07-47. Ya está llegando el momento de dormir. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿No salís? Ahora sí. Charlie García, rezo por vos, que creo que fue para mí uno de los mejores Unplugged. No sí, sé por qué. Sí, pero sí. La verdad es que todos los temas que hizo. ¿Suya hizo algún Unplugged? A nivel nacional, creo que junto con el de Soda Stereo fueron los dos mejores. Sí, la verdad. Carlito que sí. Pidió un tema Unplugged de Las Bandanas. No, yo no pedí. No, dijo, yo le decía que yo no dije... habían hecho. Las Bandanas habían hecho un Unplugged. Perdón, me confundí. Sí. No, no dijo que. Hicieron, sí. Sí. Y lo de Suya, no. No. Nunca, ¿no? No. Bien, ¿qué tenemos al aire, señor? ¿Un audio? Sí. A ver. Bueno, les voy a pedir un tema de Unplugged, ya que me apuran. Sí. Así que les voy a pedir Estrella, como siempre. Unplugged. Está re bueno. Ratones Paranoicos. Con Charlie y Papo. Sí. Que creo que es el tema que amalgama todo. Del Unplugged, que creo que los dos, viendo el video y viendo, escuchando todo el disco, son el tema que a los dos les gusta y suena, pero es rock and roll a full. Y bueno, yo lo he pedido, pero si no les gusta, les pido Pasajera en Trance de Charlie García Unplugged, que bueno. No, pero esa Estrella está re bueno el tema. El tema que le gustaba mucho a Gustavo. ¿Es Estrella o Estrella? Y a mí me gusta mucho. Porque lo han interpretado juntos muchas veces. Así que bueno, les mando un abrazo. Escuchá. Vamos con Dale, Ratones Paranoicos. Lo pedí, lo tenés. Dale. Yeah. Yeah. Nada, ya tú sabes que le sumo que se cuide de lo azul, si no terminará siendo un portero de hule. Yo le dije a Pedro, yo a la chino brada, be careful of the pigs, they are trying to be brothers. Él no me hizo caso y se fumó un perro, un ovejero y yuta de un dueño hijo de mil. Pedro murió, 8 tiros policiales, pues según la ley, 8 tiros legales. Yo aspiro a la paz, 2 piras de la otra. Saquéame la diga sin tu tropa. Yo aspiro a la paz, 2 piras de la otra. Saquéame la diga sin tu tropa. Abarajame la bañera, yeah. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, yeah. Abarajame la bañera, nena, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. I believe in South America, manito estero man. I believe in America, manito estero man. Soy de la raza, brother. Llevo a tu clica esta carnada. Soy de la raza, brother. Llevo a tu clica esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, vato, estoy loco. Ilia Curiaki and the Valderramas, Ilia. Ilia Curiaki and the Valderramas, Ilia. Qué buena banda para ver en vivo en esos momentos, en los 90. ¿No? Y así se cerró el bloquecito Trabax de bandas nacionales. Juanse se compró el pianito de Barbie y lo tiene escondido ahí. Toca con el pianito de Barbie. Este tema, Charlie, es increíble. No sé cómo hacía eso. Bueno, hemos hecho cosas locas todos, ¿no? Pero Charlie es único. Loco, me olvidé de los Ilia Curiaki. Qué gusta que fui. Bueno, ya que está, si ya cierran y no está más el tema de del tema del Unplugged, quiero pedir Loco del Coco. ¿Loco del Coco? Si me lo pueden pasar, porque me representa mucho a mí, ¿viste? Nah. Para nada. 11-64-00-7. Se despertó, perdón, la locutora.

oscurece de tantos alados. Solo en la memoria que se va. Continuamos acá por Insomnia, 23.38, 11 grados iba a decir, 18 grados, 11.64.007047, qué malo que sos, Carlitos. No lo contemos. No, no lo contemos, pero igual. Hay cosas que no se cuentan. ¿Es Meteoro? ¿Y cómo era la novia de Meteoro? Y Tracy. Esa, era Meteoro y Tracy. El sábado, cuando fuimos a 11, mucha gente. Muchísima gente. Ahora con el tema de que está todo abierto, los salones, la gente claro, va a comprar. Igual pobre viejita, no paraste ni para llevarla al hospital, no, nada. No. Llevamos no, por delante. Le pasó por arriba del capó, dejate no. Chico. Le tiré el papelito con el seguro, el número del seguro. Claro. Era como el hijo del periodista ese que se llevó al tipo dentro del auto. La bicicleta. 12 escuchame, kilómetros, ese, bueno. Ese pibe no está procesado. No pasó nada, ahí arreglaron un billetín. No procesaron, no, ¿sabes qué no? Lo que pasa que el hombre estaba andando en bicicleta cuando no se puede andar en la ruta. No. No se puede andar en la ruta. El tipo se hubiera frenado. Autopista, si hubiera frenado en el accidente no pasaba nada. El tema es que lo llevó 12 kilómetros. Para mí. Nah. Sí, estaba borracho. No, mamadera. No sé. Si estaba no borracho sé. Y se asustó y se lo hay que llevar. Pero si vos te asustás, te asustás y el que maneja cuando te asustás, el primer golpe clava las guampas. Sí. Al toque, no he seguido. Y para mí estaba con borracho. Un tipo adentro del auto. Y es increíble. Por eso es increíble, increíble. Lo que acabamos de escuchar es Héroes del Silencio. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se llama el tema? La Sirena Varada. Ahí está. Hecho para MTV Unplugged, España. España. 23.40, 18 grados. Ahora vamos a ir con una banda consagradísima. A ver. Consagradísima. Una banda que no hace falta ni presentarla prácticamente cuando la escuches. A ver. Oh. R.E.M. MTV Unplugged. Losing My Religion. Oh no, said too much. See if you can spot this one. ¡Hola vos! Y ahí se fue Eric Clapton, otro músico consagrado. Eso es lo que tenían los MTV. Tenías las bandas urgentes o del momento y te ponían unplugged increíbles y después te ponían los unplugged de músicos consagrados como Eric Clapton, R.E.M. o hablamos también de Paul McCartney. O sea, grandes bandas y muchas quedaron afuera. Porque, por ejemplo, hablábamos Guns N' Roses no tiene un unplugged. Es verdad. Que tranquilamente verdad. Podría haberlo tenido. Menos mal con la voz que tiene Axel. Y pero en vivo es malísimo, pobre.

Carlito está buscando algo para comer. La viene a pasar bien, Carlito. Eso es lo que tiene, que no se mete. Si no me acuesto a dormir a las 8 de la noche, chicos. Claro, la viene, aunque sea, se distrae un toque. ¿A las 8? Sí. Ayer me acosté a las 7. Estaba hecho pedazo. Estaba, pero. Sí, porque el sábado estuvimos pisando gente. Pisando cosas. Puteando. No, vengo muy cansado. Es verdad, me hiciste acordar eso, ¿eh? Ahora me quedó en la mente. Galateo. El pibito, ¿eh? Mirá vos, bueno, que le vaya bien. Bueno, así es la generación de ahora. Estaba mirando la propaganda de Johnny Walker, el pasito Carlito. Del cosaco. Hacen. Está Carlito. El pasito del cosaco, sí. Bien, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir, como decíamos, con Alanis Morissette. Ahí está. Haciendo Head Over Feet. A ver, y después continuamos con Insomnia. Choice but to hear you. You stayed in your case time and again, and I thought about it. You treat me like I'm a princess, and I'm not you still liking me. Escuchamos a Alanis Morissette Una gran artista, una gran artista me salió. Che, el tema ya, loco del Coco ese, ¿qué onda? ¿No iba a pasar el tema ese? Y vamos, podemos cerrar, ¿por qué no? Inside in the Brain. Inside in the Brain, but Coco. Cypress Hill. Exactamente. Bueno, mira, 0000. Bueno, vamos a cerrar entonces con Cypress. Dale. Bueno, vamos a hacer eso. Gracias a todas las personas que están del otro lado, que yo sé que están, pero a veces le da vergüenza mandar mensajes. Pero bueno, esperamos con muchas ansias sus mensajes, aunque sea de texto, pidiendo temas. Estamos y demás. A una semana de selecciones. Elijan bien, a ver si eligen a alguien que cambie las leyes para que no, esta gente no siga asesinando gente así porque sí. A ver si se ponen las pilas y no votan esas cosas para el día nacional del chinchulín, ¿viste? Que eligen chinchulín, ahora. ¿Qué chinchulín? No sé, la otra vez eligieron el día nacional, no sé qué comida era, una comida china. En el Senado, sí. El chinchulín. Día nacional, no sé nada, ya dije chinchulín. ¿De chop suey, será? Sí, no, una comida china. Ay, qué rico, chop suey. Qué rico. Una comida china, bueno, eso, que salga... Se merece un día chaval. Se empieza el debate de acá, ¿viste? Alguna ley para que se frene... Para que nos beneficien también a la gente de trabajadora también. Porque ¿eh? Como le tocó al kiosquero o al pibito de 17 nos años... Nos puede tocar a cualquiera de nosotros, salimos ahora y verdad. Nos puede tocar a nosotros, algún hijo... ¿Eh? A un sobrino. A ver, sí, pilas, sí, sí, sí. Y es muy importante que todo lo que votamos, se juzgue al final. ¿Se, qué? Se juzgue al final de un mandato. Y aprendamos de una vez que al que no cumplió las promesas de campaña hay que hacerle juicio político. Claro. Sí. Claro. Porque por eso se lo eligió. Porque por lo que veo yo no lo veo culpable a Bernie de lo que está pasando porque... No es meter más policía, es cambiar las leyes como para frenarlo, como para que sepan que si haces algo no salís nunca más. Que no siempre hay un amparo. O te, claro. o te va a costar la vida o te va a costar para siempre. Hay que frenarlos de alguna forma. Sí, exactamente. Señor Ariel Amaral, después del... Bueno amigos, nos vamos una linda noche recordando muy buena música, sí, hermosa, grandes bandas hermosa. Y muy buenas performances. Muy bien, señor Menelik. Gracias. Muchas gracias. Y el teléfono. Sí, me voy a votar el. ¿Va a votar usted el domingo? Sí, señor, voy a votar. Tempranito, en la misma escuela, en la misma mesa. Sí. Yo voy bien temprano, chao. Yo le dije, a ver si no lo agarran como fiscal de mesa. A las 9, no, a las 9. Yo voy a las 8. Después de bicicletear. Sí. Así con las calcitas, todo bien ajustadito para que me vean todos. Como Flanders. Ya, como Flanders. Dios mío. ¿Usted va a votar? Yo voy a votar. ¿Sea mucha gente? ¿Si de largo? No sé. El Lastra quedé yo nada más. Así que soy yo y otros que son Ledesma, ¿y cómo Lazar. No? ¿Y tus tíos? Mis tíos no votan en la misma. El único que votaba... Lastra, sí, pero ellos votaron siempre en otras escuelas. El único que votaba y estaba antes que yo era Julio Lastra. Julio se fue y quedé yo solamente. Así que estoy yo sola. Así, solita. Y bueno, elijan bien, tomen buenas decisiones, sacrifíquense para tener lo mejor, ¿sí? Y nos estamos viendo la semana que viene acá, por Radio Box 102.9, Insomnia. ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos acá, dedicado para Walter, que lo pidió, con Cypress Hill. El Bake Off, a ver, ¿quién va a ser el ganador? A ver, esperá. Facundo. El ruso. Carlos, para mí. Ay, Dios. El putito. Ah, no. Son los dos. Son ya todos. Pasaron las 12, puedo decir. Son todos. Cosa. Ay, Dios mío. Pero, se la comía, pero como un campeón. Lo la comía, comida, la comía. Se claro, comía, sí. Lo comía. Lo que cocinó recién. A ver. Comía choripán. Chinchulín. Salchichón. Ay, yo a estaba ver, llorando. Pero no termina más esta. 12 y 5. Carlos, ¿viste? ¿Viste que yo dije que ganaba Carlos? Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Juan Carlos. Que gane el Carlos. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box y festejando con Carlos que ganó el Bake Off. Y nos vamos para Walter entonces. Cypress Hill, Insane in the Brain. Che, quedamos congelados. Ahí está. Habíamos quedado congelados. Hola, Juan Carlos. No te entiendo nada. No te entiendo nada. No entendiendo nada. Parece que se hace, pero nunca gana. Tira ese jamón en la palangana como rana. Pana, estoy en la pista, me siento como el hijo de conquista. No me hagas rompete, puente. La silla me tiene como General Electric. Y las luces brillando, estoy pensando. No es lo mismo cuando estoy tomando. Nada, porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop. 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Vox FM.